Estás escuchando Cathode Paint desde Radio Carcoma y desde Radio Chabolo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí teníamos a los Negu Gorriak, que, joder, se me ha hecho raro escuchar a Muguruza, después de tantos años. Joder, sí, ah, es bueno, que claro, hace, hace tantos años que no escuchaba, pero es que el otro día cuando estos grandes debates de corta tu Negu Gorriak, y yo siempre seré de Negu Gorriak, y, joder, pues me ha dado ganas, estaba ahí en casa y digo, voy a llevarlo. Y nada, de eso trata esa canción, de lo corto que es la vida. Y que a veces pasa así sin más, ¿no? Que es Kaixo Yagur, ¿no? De nazco, sí. y encima me la paso la vida llorando. Y este grupo creo que le gustaba mucho a... ¿A quién? A uno o incluso dos de los componentes de Cámara de Gas, a pesar de, ¿sí? de la canción que sacaron de Fermín Muguruza es un bastardo. Y creo que además uno es que va a tener un hijo. ¿Sí? Por eso te digo todo. Pues mira... Hay felicidades por una parte y por la otra también, porque a mí Cortatu la verdad es que me gustaba muchísimo de pequeña, pero he de reconocer que los Negu me gustaban muchísimo más. Yo lo primero que escuché en mi vida de punk fue una cinta que me grabaron que venía Cortatu, Escorbuto y creo que era... Platero y tú. No, y lo otro creo que era Cojón Prieto. Joder. O sea que... Y si mal no recuerdo, lo que más me molaba era Cortatu. Joder, Cojón Prieto, creo que no lo he escuchado en mi vida. Yo recuerdo una canción, pero que luego a saber si era de ellos o era de otros, que era... no, creo que luego eso la escuché y era una versión quizás de los de Galicia, esto, de Siniestro Total. Ajá. Porque era... No sé, me pica un huevo, se llama la canción. O sea que... Sí, va ahí en la línea, ¿no? Con el nombre. Con ese gran nombre. Pero bueno, después de este clasicazo, habrá que ir con novedades. Sí. Y que bueno, empiezo yo, ¿no? Que estoy por aquí. Sí, dale. Pues, ya que hablamos de novedad, vamos a con algo muy, muy recientito, que yo estaba con la duda si la semana pasada lo llegué a poner en el programa, pero no, me habéis dicho que no, que ni de coña. Ah, joder. Vais a escuchar ahora buena cosa bonita. Bonita y, joder, increíbles. Los Short Days desde Francia, que el año pasado sacaron una demo de cuatro cancioncillas y ahora a principios de este año se han marcado un EP, bueno, dos ediciones. Un EP con un sello francés que se llama Bonville, no sé cuántos, que ahora no me acuerdo, no lo tengo aquí. Y también se lo ha editado en cinta el ya mítico sello Jacuzzi Tapes de Alemania, que sacan cada joyita increíble. Y nada, un bonito disco de 4 canciones cortitas. Que, joder, que saquen algo más. Que por una parte está guay, pero a veces es. Hombre, como a ver, yo creo que es, para mí es muy chungo lo que hacen. No, es. O sea, me refiero que es muy chungo que a crear canciones, porque encima son canciones largas, ¿no? No, son de alrededor de 2 minutos, 1:45, 2 minutos y medio. Algo no sé, así. A mi parecer es música bastante compleja en cuanto a musicalmente lo que conlleva, ¿no? Sí. Y yo qué sé, bueno, para que los que ahora estéis ahí atentos, pues es un poco rollo Red Dawns y un poco más rápido, ¿no? Sí, un poquito más por rápido. Por lo que me has puesto en casa. Pero yo qué sé, yo es que estos grupos, tío, cuando sacan estos pedazos de canciones, digo, se tienen que dosificar porque a lo mejor te salen como churros, ¿sabes? Pero lo dudo. No sé, y también es cierto que, joder, que poco antes sacaron la demo con otras 4 canciones totalmente distintas. Y luego una cosa que me llama la atención ahí de este grupo son sus títulos, que quitando uno de los 4, los 3 primeros hacen referencia a películas de terror. Uh-huh. Porque una es Life of the Living Dead, la siguiente es Childhood Room, que bueno, que las dos podrían ser no tener nada que ver con esto, pero claro, la tercera se llama Screaming Queen, que las Scream Queen son las... La llorona. No, son la típica protagonista de peli de terror que siempre es como la que sobrevive o la que queda la última, esas le llaman como la reina del grito, porque son actores, o sea, actrices normalmente no muy buenas que lo único que hacen es correr y gritar durante toda la película y le llaman Scream Queen. Entonces yo no sé si tendrá siempre algo... Siempre que pasa eso, pienso en el momento de Scream, tío, en cuanto a la piba esa quiere salir por la caja de lo de los perros. ¡Ah, qué bueno! Se le atasca las tetas. Sí, sí. Hostia, es brutal esa escena, ¿eh? No, joder. Y se le aplasta la cabeza, ya, tío, porque el bicho le da a lo del garaje para que suba. Sí, para suba. Que suba y luego baje ahí. Joder, pero es que piensas, ¿en qué momento crees que tu cuerpo iba a salir por la caja esa? Después de haber sufrido 3 operaciones de silicona. Joder, es que es muy grotesco. Qué puta película más grande, ¿eh? No, es brutal. A mí Scream me parece la hostia. No, por eso, porque juega con todos los clichés del terror y tal. Y joder, muy buena. Así que ya que estamos hablando de Scream, pues vamos a poner Screaming Queen, que es una de las mejores de... Bueno, es que las 4 que tienen son brutales. Pero bueno, vamos con la número 3, que ya he dicho cómo se llama. Ahí va. Pues ahí estaban, estos buenazos del punk. Muy grandes. Sí, sí, rollito sí. Portland. Que además, joder, yo también puede que sea cierta mi teoría, porque el mejor grupo de narcopunk que ha existido en Francia, los Hate Mad Loss, que ya sí. lo hemos puesto aquí muchas veces, eran otros que, igual que te hacían una canción, pues de eso, de anarcopunk, te hablaban otra canción de Posesión Infernal o de cosas de terror, y joder, a mí que me flipa eso, pues me llegan al corazoncito. Y nada, que tú quieres poner algo, quieres que siga yo. No, quería poner a Plaga. Vale, lo único que te he quitado la canción que tenía seleccionada, pues he dicho, ¿y esto qué hace aquí corriendo? Vale. Pues nada, eso, que ya hacía tiempo que nos poníamos. De hecho, he tenido que mirar en el blog a ver cuándo fue la última vez y vamos. Hace mucho, seguro. En el programa 45. Y no me digas qué canción era. Era su hit. Pues era el hit en el que toda la peña, cuando vamos a un bar y no te ponen más que... A no ser que vayas al B13. Putas alitas de pollo, estás jodido o jodida porque no hay nada que no sea carne. ¿Y qué te toca? Pues las míticas bravas o los míticos champis. Que eso ya es más chungo. Lo fácil son las bravas, los champis ya es más chunguillo. Las cazuelitas ahí de champis yo se lo agradecería mucho. Joder. Porque aquí en Madrid por lo menos eso no pasa. Pero yo creo que en rollito tascas así de abueletes tienen más ese rollo. Es más fácil que te sirvan una tapita de champis o aceitunas. Pero que también sí. Son de agradecer, pero que sí, que estamos hasta las narices de que en los bares te pongan a cortezas. O alitas de... Pues qué mítico lo de las alitas de pollo, tío. Joder, hay uno por el barrio del Pilar que es mítico por las alitas de pollo y las bravas, porque es como sí. que sirven las dos raciones gratis. Sí, sí. Y una vez fui para allá y me dio bastante asco porque era el suelo completo de huesos de alas de pollo. Sí, parecía que es el quebrantahuesos, sí, ¿no? Sí, estabas ahí así. En un cementerio de bichos. Horrible. Ay, pues nada, ya ha pasado ese trauma, pudiendo ir al B13 a comer. Nada, pues que menos que poner otra canción de los de Plaga y que se llama Amistad. Así que, a deleitarse. Uy, ¿es eso? Uy, esto sigue corriendo el CD, pero se ha cortado la música. ¿Qué pasó? No sé. Ha saltado... ¡No! Ah, debe ser que ha saltado el CD, joder. Hostia, nos van a quitar ahí de Radio Chabolo. O sea, tú lo sabes. Con lo que acabamos de hacer. Ha sido culpa de la tecnología. Además, que estaba todo emocionada ahí escuchando, que hacía un montón que no oía Plaga. Ya ves. Bueno, para quien no lo sepa, esto Peña viene de Zaragoza... Y gente de los Gmoskop ya murieron hace mucho tiempo. Y de los actuales Venganza y Deserción, que también comparten ahí peña. ¡Ay! Bueno, joder, pues no sé qué pasó. Ya no sé, se ha cortado y de repente he mirado, seguían pasando los segundos y luego he vuelto a subir el volumen. A ver si ahora suena. Y ya estaba ya la tercera canción. Cosas raras. Pues cuando lo he puesto que he dicho, hostia, ¿qué es esto? Es que no sé por qué me parecía un grupo de heavy metal. Y digo, lo típico que se han dejado aquí corriendo otro CD o algo, y he subido el canal que no era. Joder, somos lo peor. Cuando ponemos grupos de colegas y queremos quedar bien, se jode de toda la siempre, gente. Siempre, ¿eh? Pues nada. Pero porque hay confianza. Y donde hay confianza, hostia, da asco. Demasiada. Bueno, pues otro día pondremos otra canción a ver si nos salta. Dentro de otros dos años. Volverá a surgir. Eso pasa por abandonar grandes grupos como Plaga. Joder. Sí, pues todos estos han ido teniendo ahí grupillos, pero que no han durado... Siempre duraron un disco, menos Venganza. Sí, porque yo qué sé, había ahí diferentes variedades de personas que han tomado diferentes destinos y yo qué sé. Pero, joder... O sea, que lo estaba escuchando y estaba diciendo... Qué guapo. Qué buenos conciertos. O sea, yo me acuerdo cuando tocaron con Totalikers ahí en la casica... ¿Fue con Totalikers? Sí, tío. Pues yo solo me acuerdo fue de... Fue con Totalikers, tío. Y yo me acuerdo que es que, o sea, fue la mofa todo, ¿eh? Todo el concierto, unas hostias y unos pogos. Y joder, me encantó el concierto, tío. ¿Puede que tocaran ese día también Dulcarnain? Solo me acuerdo de Totalikers. Porque es que encima el Juan me regaló una chapa de Free Magenta. Y se me perdió en el pogo, tío. Hostia. O sea, hacía tiempo que no me acuerdo que algún que, mostoleño, o sea, iba con es ella que recuerdo, calle. Tío, de salir, o sea, de al día siguiente tener unos moratones de puta madre. Sí. Que yo para tener moratones, o sea, que ya tienes que hacer mucho el bruto, la verdad. Sí. O la gente muy bestia en el pogo. Pero no, fue un pogo saludable, pero de mucho, mucho follón. Sí. Y me acuerdo que típicos brazos ahí al día siguiente amoratados. Pues yo, joder, o sea, no recordaba que tocaran Totalikers porque, es más, yo pensaba que la única vez que les vi fue tiempo después en La Casica, pero era un concierto que era por la tarde o algo así, o era en verano porque era de día cuando ellos estaban tocando fuera. Y lo que sí que me acuerdo era eso, de cuando tocaron Plaga, que además se acercó uno de ellos, no recuerdo quién fue, y me vino y me dijo, joder, dice, pues... Los de Madrid sois majos. Y me quedé yo así como de... ¿cómo? Dice, no, como tenéis ahí el rollo este que se dice que sois unos rancios y no sé qué. ¡Joder! Y yo, vale, gracias. Vaya prejuicios que tenemos con las... Es verdad, las eso. Zonas. Sí. Lo no, pero sí que super... es cierto que yo creo que en Madrid siempre se nos acusa de algo. ¡Joder! No sé de qué, pero de algo. Somos majos. Sí, ahí lo atestiguan. Lo atestiguaron los Plaga. Bueno, que pasamos. Pues después de esto. Ay. Y después de este bizcocho vegano, nos pasamos a otra novedad del sello que ya hemos puesto aquí algunas cosillas de Polza de la Mort, desde Benissa. Y es que hace bien poquito recibí una bonita cinta con una portada bastante hincha, no por culpa del hacedor del sello, sino por culpa de los del grupo, que yo creo que lo voy a colgar luego cuando suba el programa porque es digna de ver. Rollo ahí, no sé, pone ahí Nerf, luego te pone directamente la portada grabado por Mickey Shaw en octubre y noviembre del 2011, por lo que parece, in Iowa City. Y te viene ahí los nombres de los componentes y ya está. ¿Sabes? Hay un todo... A ver, porque todo... pasaban de los agradecimientos. Pasaban de poner letras y dijeron, pues a tomar por culo. No, hombre, las letras sí vienen, ¿no? No, ahí no vienen las letras. Es verdad, no. Ahí explica el chaval por qué tiene esa mierda exacto. Exacto. Para que no tengas la decepción de decir, ¡qué cabrón! Ya ves, estos se ve que solo quieren hacer música. Se la suda todo lo demás. Pero hacen buena música. Hay un rollito de hardcore rápido y a mí me lo vendió como los... Joder, los Surnazis Must Die. Ajá. Y sí que tienen un poquito de ese rollo. Y nada, voy a poner la canción número 4 que se llama Can't Help It. A ver qué nos dicen, porque como no tenemos las letras tendremos que estar atentos a sus voces. Carl. Varias personas habéis quedado sordas después de este inicio. Joder, no me ha hecho ni puta gracia, tío, ¿eh? Ya, pero es que como cada... Esto tiene un volumen hasta que ya, no lo coño, pones... Ya, coño, pero bájalo un poco, tío. O sea, es que... Joder. La culpa es de Plaga. que grabaron muy con un volumen muy bajito y estaba con ese volumen y claro, al poner esto de repente tengo que bajar la mitad de la ruletilla. Hostia, chaval. Pues todo lo que queda ya por mi parte es ruido, o sea que no te voy a arreglar los oídos. Bueno, venga, para que tus oídos vuelvan a tener ese estupendo color, vamos a ir con otro grupo melódico, que es lo último melódico que voy a poner hoy, porque todo lo demás que queda es jodido greencore. No, perdona, yo también tengo bandas, ¿eh? Digo de mío, mío. Ah. Claro, por mi parte es todo greencoreazo. Y voy a poner a un grupo que creía que habíamos puesto más veces, pero como siempre, es mentira, solo lo habíamos puesto una vez en la entrevista a los accidentes. Sí. Y son los Masystery, que es ese grupo que salió de la defunción de los de Vicious. O bueno, salió un poquito antes de que de Vicious acabaran, porque más o menos se separaron por el 2009-2010. Y el primer disco que sacó Masystery fue en el 2008, que es el que he traído, que se llama Bar del Afastán. Y voy a poner la canción número 5, que se llama Leaf of Death. ¡Joder, mis oídos! Así que esto te va a curar, esto es pum sanador. Tengo pánico. Imhotep. Hostia, tío. Me recordaba que me parecía que decían Imhotep. ¿Tú te acuerdas? Eso es un dios. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Pero en qué salía sí, eso? Sí, en la momia. Ah, claro. Que empezaba Imhotep. Imhotep. Sí, sí. Era como. Qué grande. El chungo, tío. El faraón chungo que resucitaba y le salía moscas de la boca. Oye, muy buena la 1, ¿eh? A mí me gustaba mucho. A mí me encantaba. Además, esa creo que la vi hasta en el cine. Sí, no, yo la compré pues en su época ahí en DVD y, joder, me la vi muchas veces. La tienen en el speak up en inglés también. No, hostia, es que. Hostia, tío, me encantaba esa película. Es que es muy buena. Esa, la 1, por lo menos. Sí, la 2. Sí, La 1. La 2 también la recuerdo ahí. He visto hasta la 3 o la 4 ya, con los niños, tío. La 3 era la ya con el de Pressing Catch este del Rey Escorpión. Sí, creo, ese, ¿no? ese. Y luego ya sacaron una que era del solo del Rey Escorpión. Fue ahí, güey. Pero, tío, la 1, además, joder, ahí. Muy Indiana Jones ahí, tío. Con el Brendan Fraser cara cuadrada. Sí, sí. El mandíbula cuadrada. Y el tipo este, tío, el Imhotep este, era ahí un tipo ahí como cuadriculado también. Sí. Calvete. Y se le abría la boca y le salían los bichos. A mí me molaba mazo cuando le ponían escarabajo así en la mano. Y se le metía. Y se le metía, tío. Es que, joder, es... Imhotep. era muy Indiana Jones, estaba muy guapa. Si dices Imhotep tres veces ahí, ¿sabes?, en el frente del espejo, te aparece... te aparece Brendan Fraser y te come con su mandíbula. Te mastica. George de la jungla. Yo creo que es la única película buena que ha hecho el gilipollas este. Luego hizo una de que salía como que de George de la jungla. No, una que era de al diablo con el diablo o algo así, muy sí, mala también. Sí, no, yo es que por los chavales. Claro, yo con mi sobrino me la he visto, claro, varias veces. Sé que me he visto esa hace poco y joder. Y esa, y la de la momia. Bueno, venga. Que te toca, pon cosillas tú también. Sí, pues vamos a resarcirnos de de que se haya jodido Plaga. Vamos con un grupo de un ex Plaga. Exacto, vamos con Deserción, que ya tocaron en ese medio festival que hicimos de Chicos de Barrio, en el que tocaron con Perras Salvajes, Esta Cuerda, Sin Talento y Venganza. Que fue brutal. Fue la hostia ese concierto. Además, ellos recuerdo que se colaron y fue la hostia que se colaran porque joder, fue increíble. Sabíamos que existían, pero nunca habíamos escuchado nada. Fue como, bueno, pues vale, si venís dos por uno, de puta madre. Sí, sí. Y joder, nos lo pasamos pipa. Fue un concierto muy bueno. Además, mucha gente, además, vinieron con mucha gente también de Zaragoza. Hicieron ahí una buena crew. Y se corearon muchas canciones. Bueno, y de Barcelona canciones también, sí, porque Deserción son de Barcelona. No, la verdad que yo que sé, que me lo pasé guay. Y joder, las letras que tienen son muy buenas. Podéis buscarlas en el Bandcamp, en Deserción. Sí, y tienen las letras y... Y bueno, y una explicación de qué es Deserción, que me ha gustado mucho. Dice, Deserción es un grupo no comercial dentro del mundo del hazlo tú mismo. Me ha gustado. Pero no, a mí me gustan las etiquetas que se ponen de... Ah, hace. Sí. Budo, Taijutsu. Y luego, bueno, luego lo demás, pero, lo normal que te puede... Budo. Como Buda, pero termina en O. Ah, vale. Budo. En Budo. En Budo. Y nada, y esto es la grabación. Está recientito. El 20 de abril lo grabaron. Va a ser. Fue grabado por el señor Frutos, que va a ir en la portada del disco, que es el que está en el centro de las tres personas, según pone aquí. Y va a ser editado por el sello Kanya, como le gusta decirlo, Ganja Records, y de Barcelona, y en cinta grabaciones desde Madrid. ¿Y qué canción vas a querer poner? Pues, ay, tío. ¿Te los digo los títulos? Sí, sí, sí, empieza desde el final. Porque vale, Disciplina, Actúa, Drogas... Actúa. Esa. Pues ahí va, Actúa, por los Deserción. Yeah. ¡Hostia, esta canción, tío! Joder, yo es que no lo... Yo lo he descubierto porque me lo habéis dicho hoy. Y, joder, muy bueno, muy bueno. Ahí lo que me llama la atención es la saturación ahí de sonido que tiene como la batería. Sí, sí, es raro. Sí. Por eso yo te estaba diciendo que si estaba ultra petado No, era así. Y aquí está todo... Los controles están todos estándar, como debería ser. Y, pues nada, joder. Que yo lo que quiero saber es qué pasó con Perrito Bravo. Ah... A mí es que esa, me encantaba esa banda, tío. Pues si alguien tiene información de qué ha pasado, si siguen vivos o muertos... Sí, si no, que cojan al Pablo de la Pechera y confiese qué ha pasado con Perrito Bravo. Me encantaba esa banda. Y... Que luego además hubo, luego hubo otra banda que se llama Tuareg, que yo creo que... Pero esos son de Barcelona. Sí, claro. Sí, y yo no sé si son peña también de Perrito o no tienen que ver o... Pues son surferos, sin qué, más. Eso es. Por eso se esconden la cara, tío. Claro. Es que ser surfero... Solo se puede decir es de Zarauz, ¿sabes? O te gustaba mucho la serie esta de California Dreams. ¿Tú te acuerdas de esa serie? Que era de surferos California rubios. Dream. No sé. Siempre salían rubios y rubias surferos que eran muy tontos. Hostia, tío. Has dicho eso y he pensado en Pacific Blue, ¿sabes? Joder. Estamos ahí a tope, ¿eh? Sí, sí. De Remember. Series y pelis antiguas. Pacific Blue. Eso, tío. Yo lo veía de pequeño, hostia, ¿eh? A mí me encantaba, ¿eh? Pues es que estaba la rubita esta calva, ¿te acuerdas que tenía cuatro pelos? Sí, verdad. La madera... Que iban todos con el traje de ultra policía. Petis y las mallas brillantitas negras. Sí, sí, pero que era eso, el traje de policía que llevaban, que eran unos shorts y una camiseta tal, pero todos como tres tallas más pequeñas. Sí, sí, sí. Para marcar músculos y tetas. Además siempre hacían como mazo de cosas guapas ahí en las BH, sí. California, ¿eh? Molaría que hicieran ahora un remake de esa serie y que fueran con los Segway esos. ¿Sabes cuáles son? Sí. Porque fueron con la mierda, tío. Esa. Y además ponían el plano siempre como guau y se tiraban ahí como a la cámara lenta contra el delincuente y vándalo. Sí, que seguramente un día dijeron vamos a rodar unas cuantas escenas y ya las tuvieron para las 80 temporadas que tuviera esa serie. Ya ves. Pero bueno. Necesitas, actúa. Necesitas Pacific Blue. Que hacemos un poco de anteagenda, que ya son y media. Sí, sí, sí. Que ahí está el fin de semana. Bueno, el sábado, conciertazo en La Casica. ¿A partir de qué hora, lo sabes? Hostia, creo que es 9:30. Pues a partir de las 9:30, por si acaso. Sé que no te creas, sé que empezaba pronto. Sí, empezaba prontillo. O sea, bueno, ¿no? a las 8:30 no voy a estar ya por ahí. Sí, estar por ahí no vaya a ser que os perdáis cositas. Porque acabará pronto. Que tocan Cavernícolas Terrier. Sangre Fría. Sangre Fría. No, Sangre Conflictiva. Ah, vale. Digo, sangre Conflictiva. Sí. Y el estreno mundial. Chan, chan, chan, chan. 13-12. A CAP. Sí, para quien sea tan idiota como yo que no lo sepa hasta que se lo pregunta a uno de los miembros y le dice, pues yo le pregunté, oye, ¿habéis sacado camisetas? No. Y digo, pues he visto camisetas por ahí en internet que pone 13-12. Digo, lo mismo ya asistí a un grupo y ya me explica de, no, 13-12 son A, C, A, B y yo. Ah, vale. Claro, tío. No estás metido. No estoy en el rollito. En el Roy Skinhead. Sí. No, pues eso, que hacen los 13-12, hacen un rollo así hardcore... Bruto. ¿Cómo podríamos denominarlo? No es old school, es hardcore más metalero, ¿no? Más, sí, es que más lento, más sludge de este. Sí, pero tampoco lo es que como no los hemos escuchado... No sé, tenemos ganas porque es... Claro. Exacto, porque nos estamos aquí inventando qué vamos a sonar y lo bueno es ir a verlo. Exactamente. Así que nada, os podéis acercar por La Casica el sábado. Mañana jueves... También tenéis... Bueno, Jenny va a subir este programa mañana a Polka. Así una que realmente... Cafeta. Quienes os estéis escuchando en el directo, que sepáis que mañana en Simancas tocará también como los Yestratos, el cantautor, junto con Paradoxus, creo que también. Sí, Paradoxus. ¿Puedes decir la calle? Si la tienes por ahí. Lo voy a mirar. Porque es en un localillo, no es ni en un bar, sí. ni en un Ocupa. Es un local de peña. Que esto me va a llevar tiempo, así que si vale. ¿Te acuerdas de alguna cosa? No, el viernes hay conciertos también en demás bares. ¿En demás? Yo qué sé, es que no tengo ni puta idea. Sé que me sabía eso de lo de cómo los Yestratos, sabía también lo de La Casica, sabía también que el sábado en la Escuela Taller hay conciertos de unas jornadas antisexistas. que se suelen hacer todos los años y que este año cuenta con la inestimable presencia de Conciliábulo. Oh. ¿En serio? En serio. Van a tocar por fin. Que no sepa quiénes son, Conciliábulo es una nueva banda que ha surgido no lo digas. De ex componentes de Fraga. Bueno, el caso, que un chaval de los que hace aquí un programa en Radio Carcoma tiene una banda y bueno, van a tocar ahí. Ya he encontrado esto. Así que a ver, jueves. Pues el jueves es el concierto este de Paradoxus y Cúmulos y Estratos, a ver que cargue la foto. Es en el Metro Simancas y es en la calle Ebanistería número 15. Pues eso, ahí lo a partir de las 8, bueno, a partir no, empieza a las 8 en punto. Ajá. Y el mismo jueves, si no quieres ir a ese concierto o te pilla lejos o lo que sea, puedes asistir a la charla cafeta que hay en el Coco La Condenada, calle San Enrique número 5, Metro Estrecho, que dará también comienzo a partir de las 8 de la tarde. Y la charla es Los hermanos Quero y la resistencia antifranquista, Hijos de una guerra, a cargo del autor de este libro, que es Jorge Marco. Eso es. Y ya está. Y hasta ahí yo creo que, ¿no? Sí, de todos modos ya lo subiremos como decir. Siempre. Exactamente. Como vamos un poco atrasados con los programas, pues para que lo podáis actualizar y informaros ahí. Y vamos allá con otro tema. Vamos con otro temilla. Vamos a ir ahora con un poquito de Greencore, que es que estuvieron tocando este lunes pasado en el Coco junto a Enola Gay los dos grupos franceses, que unos se llamaban Doom Sisters y otros que se llaman Worst Nation, y ambos son grupos de reciente afiliación en esto del grindcore, y ambos habían sacado anteriormente, bueno, los Doom Sisters un EP que se llama Play Fast or Don't, y los Worst Nation habían sacado un LP del mismo nombre. Y estaban de gira porque estaban presentando un bonito 10 pulgadas compartido que han sacado. Que además tiene una cosa que me ha parecido muy, muy grande, que es que los Worst Nation tienen una canción que se llama Doom Sisters y los Doom Sisters tienen una canción que se llama Worst Nation, y no son versiones, sino que han hecho canciones específicas para el compartido. Me ha parecido una idea brutal. Pero hoy no me he traído, porque ese sí que me lo compré allí en la distri que traían cada uno. Pero sí que voy a poner una canción de los trabajos anteriores y ya otro día traigo de lo recientito. Así que vamos a empezar con los Worst Nation, que son los quizás así rollo más greencore técnico. Y sí que es cierto que incluso en la grabación ya suena más medio tirando al death metal, pero en directo la verdad es que me fliparon. El batería era jodidamente increíble, una velocidad que no era normal, y luego encima la última canción, uno de los que iba de gira con ellos le empezó a pedir tocar la más rápida, y eso ya fue locura, que a ti lo que te está contando, cuando terminaron la canción uno que estaba viendo el concierto se tiró de rodillas y empezó a hacer reverencias al batería, porque joder, de las cosas más brutales que he visto en mucho tiempo. Y voy a poner una canción que me ha hecho mucha gracia porque esto se hicieron una versión de Paul McCartney en Greencore, y luego otra versión también rara así. Y tiene una canción, este LP que sacaron, que no sé si será una versión de la canción de los Death Kennedys, de la de Nazi Punk Fuck Off, o es que han titulado una canción bastante parecida. Joder, y es qué buena que, esa canción. Ya, pues esta canción se llama Nazi Cruz Fuck Off. Así que joder. Yo no sé si habrá grupos de Cruz nazis o sí, sí. A lo mejor sí, o se quieren meter con ciertas actitudes de los Crusties. Pero bueno, que nos lo expliquen ellos, que hablan perfecto francés. Así que ahí van los Worst Nation. Pues ahí estaba este buen greencore. Y encima ambos grupos con buenas letras y tal, o sea que no eran tontos. Ahora vamos con... Es que dentro del Greencore, como dentro de cualquier estilo, hay ya, muchos tontos. Pero yo creo que dentro del Greencore, por desgracia, hay más tontos de lo común. Ya, sí. Y... sí, porque como que se entiende como un género a lo mejor muy... sí, menos político, a lo mejor hay gente sí, que lo ve como algo decir, no como político. Más facilón de, a lo mejor, de, venga, me aberro aquí, canto cuatro mierdas absurdas. Hablo de gore green, sí, en versión tonterías, sí, en porno green y demás. Como está demasiado cerca del metal, pues es lo que tiene. Y ahora vamos con los otros franchutes que vinieron, que son los Doom Sister, que esto ya es algo más tranquilo, que mezclan ahí Greencore, Cruz y Slug a partes iguales. Y sin más, otro grupazo, que voy a poner la canción número 6 del EP que sacaron eso, el año pasado, que se llama Play Fast or Don't, y la canción se llama L'Ennemi est partout. Ahí va. Estaban. Y por cierto, este era solo, era un trío, un cantante y luego guitarra y batería, y el guitarra tenía bastantes pedales con los que hacía función bajo y tal, entonces había partes que pisaba y hacía como la parte del bajo, volvía a pisar y hacía la parte de la guitarra, era brutal. Y luego terminó con una canción distorsionando, pero ya dando como a las ruedecitas de los pedales, ahí haciendo movidas brutales. Y por cierto, estos fueron los que... a los Regicidios les montaron el concierto, no sé si te acuerdas cuando... ¿Debajo del puente? No, debajo del puente no, en la plaza de un pequeño pueblo. Ajá. Ahí, pues fueron esta peña, los Doom Sisters. Qué bueno. Ya ves, dice que allí es bastante habitual, decir, al llegar al pueblo y decir, voy a montar una fiesta aquí en la plaza del pueblo, y ya está. Voy a un poquito de Greencore ahí para los viejetes. Para amenizar la timba. Sí, sí. Y nada, ya traeré lo nuevo, que además quiero poner la última canción, que siempre se hace una canción al final de Slug de 4 minutos o 5, muy, muy importantes. Y nada, ¿quieres poner tú algo? Sí, la de métete en el... Vale. Sí. Y yo quiero la que hemos puesto antes ahí en casa, que tengo ganas de escucharla. Droga, arma, el potere... Pues Dios. Esta se la dedico al Pableras. Pero no pongas... es verdad que la de Rip Off es que se escucha muy mal. Sí, se escucha muy mal. Mejor la de la otra banda que hace la versión. Y nada, pues se la dedico esta canción al Pableras de Avilés, que ya el otro día hablamos de su gran fanzine Rata. Y nada, de hecho, allí paseando el otro día por las calles de Granada, el Jorge y yo vimos una pintada que molaba mazo, que era la A de Anarquía... Y en vez del palo de la A, era una jeringa rota, tío. Hostia. Brutal, muy bonita la pintada. Y nada, pues eso, que la droga es la puta mierda. Dime. Es que me estoy riendo porque no me acuerdo exactamente cómo era el título. Estoy aquí echando mi discurso antidroga. Perdona, es que es muy gracioso. Porque yo he puesto de 80s, ¿no? Que era como se llamaba el grupo este que lo versionaba. Y he puesto droga contra ¿no? Pues no sabía si era droga contra el poder. No, droga, arma del poder. Ah, vale. Yo pues no sabía bien el título. Y al poner, si tú pones en el YouTube The 80s, droga contra, pues te sale lo primero, la mejor escena de ninjas de la historia del cine. La de los ninjas rosas. Joder. Droga, arma del futuro. Del futuro. Sí, la verdad que sí. Que va a ser la. No, pero yo cada vez veo más jodido, ¿eh? Todo el tema de las putas drogas, tío, en serio. Es una jodida mierda. No sé. Pues nada. Que ya lo tengo preparado. Venga, que pues nada, que os ponemos la versión. De los 80s. De los 80s. Pues ahí van. Pues ahí estaba este grupo de hoy versionando grandes canciones. De los rip-off. De los rip-off. Yo eso no les conocía para nada. Le tendría que pegar una buena escucha. Porque aunque el sonido es muy jodido. No, seguro que hay mejor grabaciones. A lo mejor, es que yo creo a lo mejor que... esa es la demo o algo de eso. Que es verdad que desde luego los rip-off mola mucho más. Pero vamos, que esa versión le hace justicia. Está muy bien. Sí. No, además mola que a veces, pues eso, grupos ahí... Gran versiones de grupos que a lo mejor solo han dejado malas grabaciones, sí. Pues también está bien escucharlo con un poquito de mejor calidad. Y nada, que vamos con otra canción. Ajá. Vamos con un grupo de Madrid que me pillé el vinil hace ya bastante y no lo he traído nunca, que son Los Robo. Ah, coño. Ese bonito EP. Que la verdad que es muy bonito. El dibujo es la hostia y el rollito así de cómo está editado está bastante chulo. Y nada, que quería poner la canción de Odio los lunes, que... ¡Ay, Dios! Que los lunes siempre son bastante jodidos. ¿Cómo lo comparto? Y eso que yo no tengo un horario de fijo, pero los lunes siempre son más mierda, aunque no tengas que currar. Y yo que sé, poco más, que este grupo es con peña que viene de Muletren, Looking, Silla Eléctrica y millones de grupos que han tenido los componentes. Así que sin más, vamos a escuchar este himno de Odio Madrid. Uy, joder. Me voy a ir a la cama en breve. Odio los lunes y odio Madrid. Es que tengo muy lejos el este. Go! Al final, o sea, del todo soy alguien ahí. Yo también quiero decirlo. Pues, joder, la verdad es que es una mierda, ¿eh? Pero cuando hay puente los lunes son la hostia. Ya, eso, pero muy poquitos. Entonces odio los martes. Odio los lunes, que no son puente. Y joder, y el disco la verdad es que está muy guapo. Son 5 canciones muy directas. Pero, joder, en directo la verdad que... Yo cuando les vi en Casablanca me gustaron mucho. Es que en directo a mí me recuerdan más a un grupo casi rollo Charles Bronson que otra cosa, ¿eh? Porque en directo, joder, mucho más. En directo más es uno parar. Yo me acuerdo de... Como una detrás de otra, pues eso, que tocaron 10 minutos, ¿no? No sé, yo me los perdí ese día. Y como que te lo vas a perder si tocábamos Refugio. Sí, pero yo no estaba. Ah, vale. No estaba por ahí dando vueltas fuera, no sé por qué. Ah, vale. Ah, es cierto, es cierto. Y, joder, que yo qué sé, a mí me molaron mucho. Y yo ni siquiera me he vuelto a escuchar nada de ellos, pero pues, el otro día me los puso Jorge y sí que... Está guapo, pero, joder, en directo... Sí, son otro rollo. Sí, además, a mí la chavala tiene la típica voz que me encanta. Sí. Ahí chillona. Y yo qué sé. Yo solo pongo una pega. Oye, por cierto, esta banda la podéis ver en breves. En el Eco, que es por el aniversario de Radio Ela. Sí, todavía queda un poco, es el mes que viene, es mayo. Es el mes que viene, pero bueno, ya está el cartel. Pero tocan Perra Salvaje, Robo, Obediencia y Hardrug Abuse. Joder, va a ser un conciertazo eso. Sí, sí. Es un sábado en el Eco. Así que, pero bueno, como queda lo casi un mes, sí. Lo iremos... Qué bueno, no me acordaba, sí, ya ves. Sí, sí, ese va a estar... Ahí era un viernes, os podéis ¿no? poner... Sí, era un viernes. Los zapatos de bailar, ¿sabes? Los de claqué. Ahí está. Para hacer buen ruido ahí al mover al compás de la música. Y nada, que yo creo que ya casi para despedirnos voy a poner un EP por sus ambas caras, caras dos... Que es una cosa que sacaron a finales del año pasado. Un grupo que puse, pues hace muchísimo, porque yo creo que los puse cuando sacaron lo primero, que era un grupo de Colombia que se llamaban Chulo. Chulo. Chulo, de Green Core. Sí, me suena, Core, sí, ¿no? Sí. Que estaban guapos. Pues, me suena haber hablado de esto. Pues la cosa es que descubrí este EP y bueno, y ellos, los Chulos estos, no han parado y han sacado mogollón de cosas. Y esto es, creo que es lo primero que sacan en formato vinilo y lo sacan con unos grandiosos checos que son los Rabies o Rabies o como se diga esto, que los vi en uno de aquellos míticos en ocasiones escucho Green de La Casica, en uno de los primeros, y me acuerdo que yo me quedé flipando. Eran solo guitarra y batería, cantaba el guitarra y el batería tenía caja, bombo y poquito más. Sí. O sea, Charles y yo creo que no tenían ni ride, no sé, era la batería más simple que he visto yo creo que nunca y daban buena cera. Y luego también se lo curraron mucho porque se habían traducido ellos sus letras al castellano. Muy mal traducidas, pero bueno, el detalle por de que... En aquella época, chavales, no existía Google Translate. Exacto. Y, joder, repartieron a todo el mundo las letras para que pudieras más o menos entender de qué iban. Qué bueno. Y eso es un detalle. Pues sí, mazo. Y también, por cierto, decir que eso también lo hicieron los grupos franceses de Greencore, que no repartieron letras, pero tenían ellos escrito... en una hoja sí, que se escrito cada canción. De que iba cada canción en castellano. A mí eso me parece increíble. Ser muy elegante. Modesto, elegante y honorable. Sí, totalmente. Así que nada, pues vamos primero con los Rabies, que sí que es cierto que yo, pues de aquella época me pillé los dos EPs que tenían, que llevaban, porque es que me fliparon tanto. Y yo ni era pudiente en aquella época. No, pero... Eres un jovenzuelo que solo tenía que gastar en vinilos. En vinilos y condones. Ahora como me he hecho la ligadura de trompas, no pasa nada. Ya no gasto condones. Ahora estás cojón pirito, tío. Y iba a seguir la broma. Que nada, que voy a poner una canción al azar porque sí que es cierto que está guapo, pero como que lo anterior que han sacado estos estaba mucho mejor. Pero bueno, esto también mola. Así que vamos a poner una canción que se llama Co-Ches. Para los de Zaragoza. Sí, porque es Co y luego C-H-C-E-S. Así que vamos con los Rabies desde República Checa. Joder, pues no me había escuchado yo mucho esto, pero esta canción me ha parecido brutal. Lo tendré que dar más escuchas a la cara de los rabis. Y nada, y ahora nos vamos desde República Checa a Colombia para escuchar a estos chulos que hacen Greencore. Y quiero poner la canción número 11, que es la penúltima suya, que se llama Hey Rod, que cuando lo leí dije, hostia, ¿y esto? Y sí, efectivamente era lo que pensaba, es una canción homenaje a los Rod. ¿Qué pasa? Sí, sí, efectivamente. Effective Wonder. Era lo que yo pensaba. No, porque yo dije, oh, pues una versión de los Rod o algo de eso. Y sí, el mejor grupo de Greencore de Brasil que ha existido y existirá. Pues los chulos le han querido hacer un homenaje bien chulo. Es que, tío, el nombre es de coño. Ya. Porque, ¿de dónde has dicho que son? De Colombia. Es que, ah, vale, vale, no. ¿Tendría? Pensaba que era típico grupo yankee que se ha puesto un nombre no. castellano. Esos son los culo. Tendrían que hacer un split los chulos y los culo. Y los locul y los asinus. Joder. Un four-way split. Y nada, pues eso, que la letra habla de lo grandiosos que fueron los Rod. Y la canción que hacen es muy rollito rock. Así que esto es Greencore de este de rollo como los Camorra, de bailar ahí sin darse hostia, solo moviendo el esqueleto. Baile pollo. Exactamente. Así que ahí van los chulos. Y nos despedimos que no queda tiempo. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.